Mejor sopa de El Salvador. Así que prepárate, afina tu receta e inscríbete en los puntos de venta y en las caravanas Maggi Box Qué Buena que llegarán a tu departamento. O tráenos tu receta a la fachada de Canal 2 de martes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También puedes inscribirte en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Maggi Centroamérica. No te pierdas la oportunidad de ganar fabulosos premios y el primer lugar con Maggi, demostrando que tu sopa es la mejor sopa de El Salvador. Sopas de pollo Maggi, la que tiene tu sabor, la número uno de El Salvador. Los descuentos que tanto esperabas, encuéntralos en Prisma Moda. Promociones en toda la ropa para damas. Recibe 50% de descuento con tu tarjeta Prisma Moda o 40% con otras formas de pago y mucho más. Válido del 25 al 27 de mayo. Consulta condiciones en tiendas. 94.5 La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Buenos días, a punto de iniciar ya 1900 ayer. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. ¡Qué puntualidad! Son las 9 en punto en mañana de día domingo. ¡Echemos las pupusas! fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí. Al despertar entristecí. Ayer tuve un sueño que poco duró. Como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré. Asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí la amabilidad. Pensé quedarme siempre allí. Al despertar entristecí. Soñé que había libertad y descubrí la amabilidad. Pensé quedarme siempre allí. Al despertar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Digo qué bonito porque desde anoche recibí un mensajito, un inbox. Y ahí decía, soñé un sueño para iniciar hoy tu programa en homenaje a unos muchachos de Liverpool. No sé de dónde sacó lo de los homenajes a Liverpool. Y también dice, el otro tema podría ser, ayer tuve un sueño, de los iracundos. Bueno. Soñé un sueño a saber cuál es. Ayer tuve un sueño, no la tengo con los iracundos porque nunca la grabaron, sino la tengo con los pasos. Vaya. Hoy domingo y todos los que siguen, aquí viene. Haz feliz a muchachones del mundo con tu programa. Éxitos como siempre. Muchas gracias, Miguel Sanabria. Muchas gracias. Y ahí estuvieron los iracundos disfrazados de Pasos de España. Seas así. tal vez llorarás, tal vez llorarás. Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar. Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal y mal. Otra vez. Dime si has amado. Los Ángeles de España, dime, ¿has amado alguna vez? Aló, aló, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Sergio, ¿puedes poner algo de los módulos de España? Sí, puedo poner algo de los módulos de España. ¿Y por qué no voy a poder? Luz Errante, por favor. Eres como Luis, ¿no te gusta más con... ¿con cómo se llama? ¿Con Hielo Ardiente? Las dos son buenas, solo que la primera es la original. Que camina noche y día, que al pasar te sopla el viento y el deseo te ilumina. La página de Facebook de Sergio, de 1900 ayer, con Sergio Gallardo, el original, pusimos la semana pasada varios anuncios de productos de 1900 ayer. Entre esos estaba el Brill Cream y estaba también Glostora, y alguien me dijo, te voy a llamar para cantarte el jingle de Glostora. ¿Por qué no pudiste llamarme el domingo pasado? No, pero aquí estamos ahora. Presentes. Ah, vaya, ¿y cómo es el jingle de Glostora? Más o menos sonaba así, decía, negro, rizado, delgado, abundante. Glostora. Glostora. Y se perdía ahí el estribillo de la canción. Echémonoslo otra vez, pues. 1, 2, 3. Negro, rizado, delgado, abundante. Glostora, Glostora. Y aquí está. Gracias. Me recuerdo de otro, pero ya, en el momento de la universidad, pero sí me recuerdo muchos comerciales que había, que uno cantaba como cuando estaba. Si es que ese era el truco, ¿verdad? El cantarlos. La deuda pagada. Ajá. Quería hacer también, quería hacer una petición, a ver si pudieras hablar o pudieras poner algo de Ultraman. De Ultraman. Estaba viendo en YouTube que nosotros solo vimos uno y eran como, bueno, van como que 40 conversiones de Ultraman. Vaya, pues. Creo que hay una película para este año. Ya vamos a buscar todo eso, ¿viste? De acuerdo. Vaya, y pues. A toda la noble afición de 1900 ayer. Negro, rizado, abundante. ¿Qué pasa con tu camino? ¿Qué pasa la vida? Oh, oh, oh, oh. aquí con la esponjita alborotando recuerdos. Bueno, ¿cómo está la cosa? Contame, que yo de Ultraman no sé mucho. Pues fíjate que yo sí crecí con Ultraman allá por los años 74, 75, si recuerdo. Ah, pero ya estabas, pero... ya estabas atrasado. Porque, bueno, no tenés la culpa de no haber nacido antes, porque Ultraman creo que comenzó por el 66. Ah, quizás yo lo vi en 77, y el primer Ultraman, bien recuerdo que se llamaba Hayata, y tenía una capsulita para convertirse en Ultraman. Ah, mira, y todos eran Transformers. No, solo él. Ah, vaya, ok. El segundo Ultraman que yo vi siempre después de eso era Go. Go. Ajá, se llamaba Go, y él solo hacía un símbolo hacia arriba con la mano y ya se convertía en Ultraman. Era fabuloso ver para mí eso, no me lo perdía. ¿Y quién era Ultra 7 o Ultra 7? Ese sí lo vi muy poco, fíjate, no, fueron pocas los capítulos que dieron aquí. Él se lo que hacía era se convertía con los ojos, pues, se ponía al revés los dedos y eran unos lentes, si me acuerdo. Uh-huh. Ah, pero no lo vi mucho, yo sí vi a Ultraman, es el que yo vi. ¿Y a Tiga y a Dina? No, eso sí no me recuerdo. Y esos eran los guerreros de las estrellas de la luz. Eso, exactamente, después ya vinieron más caricaturas lindas pues de esas. Pero sí recuerdo bien Ultraman, así es que no recuerdo que tuviera canción, fíjate. This is better than my imagination. This is more than a dream. Dicen que es esta. Pero sí que era Hayata y Go, y la forma de convertirse en diferente. Vaya pues, gracias. Excelente, ahí estamos. Cuídate. Se supone que esa era la canción original del Ultraman de 1966. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vamos a poner algo de lo que grabó el grupo al que pertenece una de las cumpleañeras de esta semana, Stevie Nicks, parte de Fleetwood Mac. Bueno, me dicen que me iban me dicen, ¿cómo fue? Te iba a comentar de Ultraman, pero pusiste a mi grupo favorito. Pues ya quité a tu grupo favorito para que me comentes de Ultraman. Es que te estoy hablando de los años 70. La canción que tema que tenía cuando yo la vi decía Ultraman, Ultraman, Ultraman va a llegar. Y que viaja kilómetros a través del cielo azul, algo por el estilo. Ah, ese era en los 70. Sí, 70. Sí, la que yo puse fue de 1966 y es la única que tengo en mi compu, pero ya voy a buscar por acá si está Ultraman vamos a ponerle Ultraman 1970. Y tracción, por allá, sí. Tiene que ser en español. Ajá. Porque si no, no los van a cantar en cualquier cosa. Y el Ultraman era chino, no. Japonés, creo que era. O sea, era chino, japonés, primo de Confucio, el hombre que inventó, el hombre muy antiguo que inventó la, ¿cómo se llama? La confusión. Ajá, y recordate que en el, bueno, cuando yo lo vi, sacaba una famosa cápsula. Ajá. Y ahí se convertía en Ultraman. Ah, y la cápsula era, perdóname la curiosidad, era como un capullo de esos de los gusanos. No, como que la sacaba de la cintura, es como que tú estés encendiendo una luz de bengala, más o menos, así pero sacaba y se convertía. ¿Pero era él un Transformer o no? No. No. Era un robotón, me acuerdo, que tenía unos grandes ojos, y era gris, ¿no? Sí. O gris metálico, pues, para decir algo. Sí, un buen salvadoreño metálico. ¿Verdad? Vaya, pues ya nos acordamos de eso. ¿Qué te puedo dar? Vaya. Gracias, ¿oíste? Cuídate, viejo, macho. Adiós. Y aquí vienen las Ultra Woman. I mean, women. Esta semana, Stevie Nicks, una de mis brujas favoritas del Fleetwood Mac, con quien tuve un breve romance, pero tuve que decirle que no, porque era muy novia, demasiado novia, y yo no quería tener mis cuernos de venado. Anduvo con Don Henley, con Lindsey Buckingham, con Tom Petty, y todo aquel músico notable que se le puso enfrente. Ahora, eso son solo sueños. Una de las grandes fuerzas creativas del grupo Fleetwood Mac, Stevie Nicks, quien tuvo una vida romántica así llena de flores. Primero con Lindsey Buckingham, que fue una relación bastante, bastante tempestuosa. Después, cuando terminó, le entró a Mick Fleetwood, el dueño del grupo. Después estuvo con Henley y, preguntada por otros hombres, dijo: mira, sinceramente, necesitaría un diagrama de flujo para acordarme de todos ellos. Esta es la melodía que ella cantó con Henley, miembro de los Eagles. Nacida hace 70 años, un 26 de mayo, Stevie Nicks, jurándose amor eterno en el disco Leather and Lace, junto con Don Henley. Amor que fue eterno por lo que duró. Bueno, terminemos de saludar a Stevie Nicks con otra de las grandes canciones que creo que ella escribió. Yeah. Les mentí porque esta es de Christine McVie, ya me extrañaba. Esta sí es de Steve Nicks y con esto termino. Me acaban de llamar al 22230172 y me dijeron, mira, creo que esta Stevie Nicks era una escopeta pulsuda. No se le escapaba a uno. Rhiannon con Fleetwood Mac cantando Stevie Nicks, su composición. Happy birthday to you, Stevie. 70 ya. Sí, sí, parecen. Ya se le notan. Ni modo. El tiempo. 1900 ayer. Son las 9 de la mañana con 34 minutos en este domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán.

basta tener para uno y vivir. De lo demás, ¿qué más da? Basta de hablar, porque es igual ver el viento soplar. Hay quienes gastan dinero en placer, y hay quien no puede comer. Niños enfermos que quieren jugar, y en sillas de ruedas están. Basta de hablar, porque es igual. Dejen el viento soplar. Gira y todo sigue igual, como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, ¿a quién le puede importar? Basta de hablar, porque es igual. Dejen el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual. Dejen el viento soplar. Original de uno de los compositores que cumple años en este mes, el legendario Bob Dylan. Y qué más legendario de ganar con su canción, sus canciones, un premio Pulitzer, y además de eso, el premio Nobel de Literatura, el cual todo el mundo decía, este es así de loco, que no va a ir a recibirlo, pero sí lo aceptó, ya que tenía por costumbre huir a los agasajos y homenajes. Bob Dylan, Robert Zimmerman, judío, nacido en Nueva York. Y esta canción, un día como hoy, estaba en el puesto número uno en 1984. Escrito por George Michael. Guam, disuelto en el 85.

Celebramos el relanzamiento un día como hoy de una figura que, gracias a este CD, llegó y ya jamás se fue hasta que ella quiso. Quiso retirarse y volverse a casar. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Escuchado un trío de canciones de cuando Tina Turner retornó al prestigio en 1984, cuando antes anunció, apareciendo en la portada de la revista Ebony, dijo: voy a hacer mi triunfal regreso a la música. Lo dijo, lo pensó, lo quiso, lo decretó, porque en junio de ese año lanzó al mercado Private Dancers, el disco que tuvo un gran éxito y la devolvió a los puestos de popularidad de arriba, arriba, arriba, de donde no la bajaron hasta el 2013, cuando dijo: miren, ya me voy, y se retiró a vivir a un castillo que tiene en Suiza, al lado de su esposo, con quien contrajo matrimonio, creo que después de una relación como de 20 años. Había quedado curada de espantos por esa mala relación que tuvo con Ike Turner, su primer marido. Abusivo el negro ese. Bueno, total, la Tina Turner en el año 2012 después de haber vivido en Suiza durante 20 años, dijo: me quiero hacer ciudadana. Renunció a su ciudadanía estadounidense en enero del 2013. Dijo: aquí estoy, soy suiza y qué me importa. Su castillito se llama el Chateau Algonquin en Suiza, además de que tiene una propiedad en Los Ángeles, otra en Londres y tiene otra más allá en Colonia, Alemania. Private Dancer se llamaba el disco. La canción fue hecha por otro de sus amigos que le echó la mano, Mark Knopfler, el guitarrista principal del grupo Dire Straits. Ese mismo que vamos a oír ahorita, con The Walk of Life, Mark Knopfler. Ahí va el estribillo que identifica esta canción. Tenemos que añadirle batería a este chunche. ¡Vamos! Canción escrita por Mark Knopfler, quien es el guitarrista líder y voz principal del grupo Dire Straits, y quien también compuso Private Dancer para Tina Turner. Gracias a todos los que han pasado por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Por aquí andan como, a ver, como cuántos pasaron ya, 315 personas. ¡Qué alegre! Entre los que vamos a saludar a Robin Eric Hernández, Michael T. López de Tampa, Florida, Plusier Lyons, Geli Argueta, Carlos Solórzano, Reina Aguilar, Blanca Gil, Row, Yo, vaya, Row, Yo, Elvin de León Villegas, William Ramírez, Mauricio Galvez, Víctor García, Elías Palacios, René Osegueda, Hernández Alemán, Jorge Alberto, Diego Cigarán, Eric Ciballero, y lo hago así con énfasis porque es de la Legión Extranjera. También para Neto Sánchez, que escribió: Sergio, regálame el gusto de escuchar la de Hierro, que dice: yo soy un barco. Wow, está difícil. Mauricio Iraeta: saludos, Sergio, ya estamos aquí listos para el baño de neuronas de todos los domingos y disfrutar el mejor programa. Mentiroso, te va a crecer la nariz. A ver, María Isabel Morales: buen día, mi estimado Sergio, por favor prográmeme No te detengas. Ah, pues ya la puse, que la pasemos de lo más lindo. Blanca Gil: Don't Stop. A ver, también, que sigan sonando éxitos de 1900 ayer. Buen día a todos los presentes. Dreams estaba en mi mente y me complace. Gracias, 1900 ayer. José Luis Serrano, como siempre, con todo Sergiño, listos para ver nuevamente la película del pasado. El cantante de Scorpio también cumplió años. Vaya. Fermín Rauda, saludando desde Suecia. Le desea Fermín Rauda a su hermano Nelson Rauda un saludazo, a su primo Agustín Rauda, que está en Nueva York, y por supuesto a Sergio Gallardo. Vaya, un saludo internacional que vuela por todos lados. Herbert Pérez: lo triste es cuando esa persona está lejos. Ah, es porque pusimos el anuncio de que hay canciones que al cerrar los ojos se vuelven personas, y Herbert Pérez lamenta que lo triste es cuando la persona está lejos. Pero por lo menos da gracias que pasó, hombre, y no seas tan pesimista. René Osegueda: por ahí dejamos un recuerdo en el muro, mi estimado Sergio. Vamos a ver, lo vamos a buscar. Y Elías Palacios, quien habla de las personas o las canciones que se convierten en personas. Bueno, dijo que quería la del barco. Bueno, ahí está. El grupo es Hierro. Y una de esas que no se escucha en cualquier parte. Se escucha aquí porque no somos cualquier parte. ¡Ay, qué comercial! Yo canto porque cantar es bueno, y bailo porque bailar es mejor. El mundo no es más que un gran teatro, y yo casi nunca bajo el telón. Yo quiero porque querer me gusta, y engaño cuando me engaña a mí. Trabajo porque no hay más que hacer, pero al trabajar me siento feliz. Yo siento porque sentir me inspira, y olvido pues para qué recordar. Amores que quise mucho en mi vida, pero en ninguno me pude anclar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede hablar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo sufro porque sufrir me enseña, y lloro porque llorar me hace bien. Después que se acaba la novela, me río de lo que no pudo ser. Yo sueño porque soñar me lleva, y paro porque no quiero seguir, tratando de averiguar si queda la rueda y el nido del porvenir. Yo siento porque sentir me inspira, y olvido pues para qué recordar. Amores que quise mucho en mi vida, pero en ninguno me pude anclar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nada. que lo intenta, sube y que me quiere bajar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede hablar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede hablar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. La canción de Yo Soy un Barco, lo que logramos rescatar, el final ya estaba muy rayado. El grupo se llama Hierro. Y vamos a agradecer a John Richardson porque hace unas semanas me pidieron una melodía en una versión específica. Yo no la tenía, pero según yo la había grabado Willy Maldonado. Le pregunté a Willy y le dije, mira, necesito el tema de Mr. Moon. Y lo hice porque Mr. Moon era un caricaturista, es un caricaturista santaneco, que es muy amigo de Willy. Entonces le dije, mira, yo creo que vos... No, me dijo, la grabó Arcoiris, de Celia John Richardson. De inmediato le dije a John Richardson, Arcoiris era una fábrica de discos que existió y que allí era el trabajo de John Richardson. Entonces de inmediato me dijo, mira, Sergio, ahí te va para que la pongas. El tema de Nadia, dedicada a Nadia Comaneci. Ya les voy a contar más historia, pero antes oigamos a Mr. Moon y su armónica. El tema de Nadia con Mr. Moon, de Santa Ana a la Ciudad Morena. Bueno, identifiquemos. 10:23 en mañana de domingo. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.

The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. El guitarrista del grupo Bread con otra más. La primera voz de David Gates. Sumamente triste. I found her diary underneath the tree and started reading about me. The words she'd written took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she'd waited for. Wouldn't you know it? She wouldn't show. Confronted with the writing there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air. And though she tried to hide the love that she denied, you know it, she wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her my wife all the sweet things I can find. I found a diary underneath a tree and started reading about me. The words began to stick and tears to flow. Her meaning now is clear to see. The love she'd waited for was someone. Wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will wish for her his wife all the sweet things she can find, all the sweet things they can. Bread en los 70, y esto es lo que me encanta, que aquí solo agarramos nuestra máquina del tiempo y volamos de década en década. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. En 900. ahora vamos a ir al mes de mayo, 1994. Lo hicieron de una manera tan, pero tan íntima, que la prensa internacional no se enteró sino hasta una semana después. ¿Y de qué se tenía que enterar la prensa internacional una semana después? Del casamiento del rey del pop con la hija del rey del rock. Mayo de 1994, Michael Jackson se casó con Lisa Marie Presley. But I do love that I love ya. Walk around this town with your head all up in my sky. And I do love that I want ya. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. You tease me with your loving to play hard to get, 'cause I do know that I want you. You walk around this town with your head on a pillow, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Shake it up. I need to do just something to get closer to your soul. And you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Mayo 1994, Michael Jackson se casa con Lisa Marie Presley, y mucha gente decía que lo hacía por interés para hacerse de los derechos de las canciones de Elvis Presley, lo cual no sucedió. Lo que sí sucedió fue que lavó su imagen sensiblemente dañada después de que fuera acusado de abusos a un menor. El matrimonio no duró mucho, año y medio. A principios del 96, cada cual jaló por su lado. Pero Lisa todavía es la administradora de parte de sus bienes. Bueno. And The gangs clutching nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Oh, damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. If you're black or white, I said, I'm thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I said, if you're thinking of being my brother, it don't matter if you're black or recordando 1994 por estos días, cuando Michael Jackson se casó con la hija de Elvis Presley, matrimonio que duró hasta mediados de 1996. Y aquí la música mejor de todos los tiempos no para. Obviamente, este es un homenaje de la fiebre amarilla para Santana, o digan que no. Los bongos para mi guitarra. Bongos para mi guitarra del grupo La Fiebre Amarilla. ¡Ey! Vamos a saludar y vamos a también a contestar el teléfono. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Por aquí disfrutando de este día un poco soleado. No, está soleado allá afuera. Yo cuando vine estaba algo nubladón y algo fresco. En la ciudad hermana de Lourdes. ¡Ah, vaya! Allá donde solía ir porque existía ahí la mejor sopa de patas. Sí, así es. Que todavía venden, no tan buena, pero es un restaurante que creo que tiene una rueda grandota ahí en la entrada, ¿no? No me acuerdo cómo llamó. ¿No comes sopa de patas vos? No. Bueno, vamos a hablar de música, pues no hablemos de bellezas culinarias salvadoreñas, ajá. La semana pasada parece que tuviste un comercial de Mejoral. Ah, de Mejoral, sí. Pues fíjate que ya tuviste música de Santana, me acordaste del comercial. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué me pongas esa canción? ¿Cuál canción? Creo que se llama Todo Está Saliendo en Nuestro Camino, en Nuestro Bien. ¿Y qué tiene que ver la de Santana? Everything's coming our way. Esa, ¿verdad? Sí, mejorar. Ah, tenés razón. Ah, sí, era en la época que en la radio nosotros hacíamos comerciales, y los comerciales como para hacerlos bonitos y tipo jingle, y no teníamos tanto presupuesto, nos robábamos las pistas. ¿Ah? Y entonces le dábamos al cliente un jingle con calidad internacional en la pista y a bajo costo. Y creo que el que cantaba esa canción, si mal no recuerdo, era... Espérame, el de los Lovers, Juan Ramón. Mejoral, así va, ¿va? Sí, ok, gracias, cuídate. Está bueno el recuerdo. Everything's Coming Our Way. Son las 10 de la mañana con 55 minutos y cuando regresemos al programa vamos a irnos al cine. ¿Aló? ¿Sí? Oiga. Oigo. No, el señor me pidió esta, pero esta no es la de la pista. Porque él me dijo que quería Everything's Coming Our Way. Ah, bueno, yo pensé que me estaba pidiendo la mejor. Sí, esa es otra de Santana, ¿verdad? Ajá, cabal. No, me dijo. Vaya pues. La de Hocus. ¿Cómo? La de Hocus Pocus. La de Hocus Pocus. Vaya pues. Salgamos del mandado ya, con todo gusto. Vaya pues, está bien, ya era hora. Está bien. Búrlese, molésteme, tómeme el pelo, pues. Vaya, pues. Dios. Esta era también otra que sirvió para otro comercialito. Éramos unos grandes ladrones. Aquí está para lo que sirvió esta canción. Para gente que le pone mucho coco a la noticia. Estas son las noticias de Abad. Así que, para gente que le pone mucho coco a la noticia. La voz esa era la de Paco Monterrosa. Yeah. Que le pone mucho coco a la noticia. El grupo Focus, la canción Hocus Pocus, la palabra mágica que usan los magos, tipo abracadabra, patas de cabra, que aparezcan los recuerdos y empiezan las neuronas a funcionar. Por ejemplo, te funcionaron, ¿verdad? ¿Aló? ¿Te funcionaron las neuronas? ¿O no? 79, un spot donde salía la gente que figura también tiene presencias fuera del deporte. Por eso, la figura del fútbol viste con figura. De ahí salía un personaje famoso que la gente lo diga, los radioescuchas, Sergiño. A ver si se acuerdan de cuál era la figura que vestía con figura. Me imagino que el Porsche se lo prestaron, no era de él, pero bueno, ahí está. Ah, sí, porque después lo que él usó creo que fue un Golf. Sí, sí, correcto, andaba con su golfito el hombre ahí. ¿Verdad? Y cruzó el charco. Vaya, pues, ok. El Sergiño, saludos para todos. Muy bien. Qué alegre que se acuerden ustedes de todas esas cosas. C2 en mañana de domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Se viene Rusia, se viene el Mundial, por Canal 4, 32 selecciones, 8 grupos, 11 ciudades, 12 estadios, 64 partidos en vivo. Prepara tu mejor grito de gol, porque ya está por comenzar la máxima fiesta del fútbol. Desde el jueves 14 de junio, en vivo, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, por Canal 4, canal autorizado. Venga EPA y aproveche nuestro 2x1 de pintura látex Sur Primera 2000. Cubeta, $109. Galón a solo $23.90. Solo en EPA. En Claro, cambiamos el sentido de roaming para que signifique estar conectado, ya sea que andes por Argentina, Brasil, Colombia, México o Estados Unidos. Porque ahora tenemos un continente conectado con América sin fronteras. 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360. Claro que sí. Ver condiciones en prensa. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Era el mes de mayo. Mayo, la fecha era 25, año de 1973. Mike Oldfield lanzaba su disco debut, y él ahí se tomó la molestia de poner en un lado, porque eran discos así de vinilo, tenía el lado A y el lado B, y el lado 2 tenía una canción que duraba 45 minutos y en ella Oldfield ejecutó todos los instrumentos. El disco se convirtió en un clásico del rock progresivo por todas las cosas que él hacía y cómo mezclaba. Y la melodía principal fue el tema de una película que... que daba miedo, pero miedo del bueno. ¿Se acuerdan ustedes? Yo la vi y esa noche no dormí. Creo que éramos más sencillos. Salió en mayo de 1973 y en diciembre ya formaba parte de la banda sonora de la película El Exorcista, con Linda Blair. Y el cura era... dos curas eran. Y era porque en la película una actriz llama a un par de sacerdotes jesuitas para que terminen con la posesión demoníaca de su hija, que tenía 12 años. Max von Sydow era el padre viejo y el padre joven era Jason Miller, el padre Carras. ¡Ja! ¡Qué miedo le quedaba esa película! Bueno, no me diga que usted no. A mí me tocó verla en Los Ángeles, andaba de visita con una familia. La familia ese fin de semana me dijo, mira, vos ya que tenés un concierto, quédate aquí. Nosotros que tenemos un viaje a Las Vegas, se fueron a Las Vegas, me dejaron solito. Y esa noche cuando regresé del cine yo ya sentía que por los ductos del aire o por alguna reposadera me iba a salir el diablo. Me iba a hacer... ¡qué horror! Pero eran otros tiempos, definitivamente. Bueno, sigamos en el cine. En ¿qué año era? 1969. A Bob Dylan le dijeron, mira, vamos a necesitar una canción tuya para que sea tema de una película. Entonces, él empezó a hacer esta y no la terminó a tiempo. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Y como no la terminó a tiempo, pues pusieron dos canciones en lugar de esta como tema de una película con John Voight y Dustin Hoffman, The Midnight Cowboy. Perdidos en la noche, y le pusieron en español. Mayo 25, 1969, se estrenó Midnight Cowboy, protagonizada por Dustin Hoffman y John Voight. El papá de aquella niña que le da a uno un beso y lo deja despeinado. Qué bocota la que tiene. Sí, la de Tom Ryder. El soundtrack fue creado, el de Midnight Cowboy, por John Barry, tema central Everybody's Talking, interpretado por Nilsson, ya que Bob Dylan no terminó la Lay Daily Lay a tiempo. De película. Everybody's talking at me, I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. The northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. El tema principal de la película The Midnight Cowboy, Perdidos en la Noche, de la época que con 50 centavos le alcanzaba a usted para comprar palomitas, papitas y además de eso un vaso de gaseosa, sí, porque la palomita andaba por 15, la gaseosa por lo mismo y las papitas igual. De Colón, que conste. Ah, sí, eran otros tiempos. Eran tiempos de conciliación. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Bueno, en ese 1969, resulta que un día como hoy salía a la venta un trabajo tremendo. Dahu lanzó Tommy, una ópera rock, que en realidad no es ópera, sino es una cantata, que cuenta la historia de un adolescente. El adolescente era ciego, sordo y mudo, pero a la hora de jugar en el pinbolito, nadie, pero nadie, nadie, nadie le aguantaba. Él era Tommy, el mago de las máquinas traganíqueles. Era un álbum doble que consolidó a Dahu a nivel mundial, transformando a Peter Townshend en uno de los mejores creadores de su generación, con tema como este. Posteriormente, la llevaron al cine. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death on the flying kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counters fall. That death on the flying kid sure plays a mean pinball. Seen him fall, that day. El rey de las máquinas de pinbolito, así les decían, no eran traganíqueles, era The Pinball Wizard, incluida en la banda, en la ópera Rock Tommy, que salió en 1969 y que fue llevada a la pantalla grande en 1975, llevando entre otros a Elton John, Eric Clapton, Keith Moon, el cantante de The Who, era Tommy. Participaba ahí también Jack Nicholson, además de Anne Margaret, y una que sí cantaba era la abuelita más piernuda del rock and roll, Tina Turner. Ella era la reina del ácido. No me diga que no vio la película. Legendaria. Y no me diga que nunca jugó en una máquina de pinbolito. Había muchas en el centro. Ahí también. Allá por donde estaba el... ¿cómo se llamaba este? Se llamaba el tobogán gigante. Por donde estuvo Kismet. Ahora es el centro comercial El Paseo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un lugar de... un montón de maquinitas. Y además de hockey y cositas así, también había pinbolitos. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night on the Jefferson. Plaza Alegre. A mí se me pueden olvidar las cosas, pero a ustedes no. ¿Cómo era la cosa? ¿Aló? Plaza Alegre. Plaza Alegre. ¿Qué había ahí? Contame, ¿de qué te acordás? De qué más es hacer los pantalones ahí. Porque te andaba, por eso te ganaban los sacos, donde te deslizaban los sacos de yute. Unos sacos de yute ahí en el tobogán gigante. Sí. Y tenías que andar buzo porque agarraba un gran impulso de detenerte hasta allá abajo. ¿Te ibas a detener en la iglesia? No, ni tanto. Y al lado ahí también estaba el pupusódromo. Si mal no recuerdo, creo que sí. Yo sí me acuerdo. Vaya, lo que a mí se me olvida, fíjate. No, es que a vos no se te olvidan los de juegos, a mí lo de comer no se me olvida. Bueno, vaya, pues. Vamos a gastronomía, ¿no? Claro. Está bien. Vaya pues. Sí. Cuídate, brother. Adiós. Banda sonora de la película basada en la ópera rock compuesta por Peter Townshend, Tommy. Acordándonos sobre todo de la canción más popular, la del pinbolito, Plaza Alegre, que uno lo jugaba hasta con la panza para que la pelota fuera por donde uno quisiera y no se le escapara, con esos flippers que uno tenía que estar flipeando para pegarle. Y de tanto empujarla, perdía uno el juego porque le ponía a la máquina tilt, tilt, tilt. Ajá, otro lugar que tenía mucho pinbolito era, ¿cuál? El Centro de Convención de Estudiantes, conocido como Mundo Feliz. Ese era el que estaba en el Boulevard de los Héroes y que ahora es un centro comercial. Ajá. Y el paseo, pues que era obligado cuando se acababan las pesetas, porque eso valía, una peseta valía cada juego. Ajá. Pues el paseo obligado, pues a distribuir a Metrocentro. Ah, y ahí era donde generalmente se... Porque dijiste que era el centro de convenciones estudiantiles. Así, todos los colegios que estaban cercanos, por decirte así, la gente del liceo, de los Pericos, de Ternado, de Cristóbal, gente del Inframen, todos los colegios que estaban cercanos ahí, que nos íbamos caminando al centro de convenciones después de los exámenes que teníamos trimestrales, era un punto de reunión. Además de eso, era el punto para irse a gastar lo que tenías que usar para el bus y te tenías que regresar a pata a la casa. A pata, exactamente. Así que recordarnos pues al Pinball Wizard, buena música, por cierto. ¿Quién no vio esa película y cuando llegaba a querer imitar al actor de este film? Pues no le salía, porque en aquella época creo que habían pinball, las máquinas de pinball eran alusivas a Batman o superhéroes por ahí. Y me daban cólera porque a cada rato tilt, tilt, tilt, y se te acababa la peseta prematuramente. Y si te enojaba y le pegaba porque se trababa la bola, se tildaba y perdía el juego. Vaya, pues gracias por los recuerdos, ¿oíste? Órale, mi serio, gracias. Ya me están corrigiendo otra vez. ¿Cómo es la cosa? ¿No se llamaba Pupusodro? Se llamaba Rancho Alegre. Mira, y el Rancho Alegre no era el que estaba en Metrocentro, el ranchón. Después hicieron uno ahí, pero el original, el Rancho Alegre, era el de la Plaza Alegre. Ahí había no solamente Pupusodro, sino que había como que fue un fútbol de hoy, ¿verdad? Había un montón de negocios. Ajá, pero basado más que todo en pupusas. Exactamente, pero y el mero pupusas que estaba aprovechando la Plaza Alegre, ¿verdad? Ajá, y más que todo también me acuerdo que el pupusódromo, que sí era pupusódromo, era uno que estaba allá por la colonia no sé cuánto de septiembre. La 5 de septiembre. Algo así. La 15, ¿sí? Casi no me acuerdo yo, mira. De ese no te acordás. Yo no sé si es que la 15 de septiembre o la algo de noviembre. Ahí se me mezclan las fechas. La 5 de noviembre sí había uno. Ah, pues a ese me refiero. Por la despensa por el cine, que fue despensa después. Ajá, ahí había un pupusódromo. ¿Verdad? Exactamente. Va, gracias por la aclaración, ¿oíste? Sí, así es. Ok, señor, placer saludarlo, oye. ¿Perdón? Placer saludarlo. Gracias, igual. Nos vemos. Placement Pinball y maquinitas de pinball. Aló, ya se me fue mi cliente que me iba a contar cómo jugaba él en las maquinitas que había en la Plaza Morazán. Tiramos el chicle o la cascarita y a ver cuántos se han resbalado. ¡Aló! Buenas Sí, el autódromo estaba antes de llegar a las 5 de noviembre. Ajá, ¿allá por el parque de pelota o no? No, no, ahí sobre la calle que va a dar al Parque Centenario. Ah, vaya. Está el autódromo, pero no estaba en las 5 de noviembre. ¿No estaba en las 5 de noviembre? No, estaba antes de llegar al 5 de noviembre. Ah, ¿verdad que ahí había una como, estaba como había, como una malla ciclón? Sí, sí. Y adentro estaba el montón de mesitas. ¿Así era o no era así? Sí, ahí era, había tres pupuserías. ¿Y valían 10 las pupusas o no? ¿O sí, 15? Eran bien ricas. Ok, gracias. Vale. Y las pupusas no eran tan locas. Digo, no eran tan locas porque eran solo de maíz, frijol, chicharrón y revueltas. No que ahora hay de papelillo, gourmet, pupusa loca, de camarones. Parte de la ópera Rock Tommy, estrenada como tal en 1969 y en los 70 llevado al cine en una maravillosa y costosa adaptación. Hecha por The Who, los mismos que tienen todos los temas de CSI, ya sea el de Las Vegas, el de Miami, el de Nueva York o el Cyber, que fue el que menos pegó. Así que acordándonos de películas, aquí tengo un amigo que está muy tierno. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué onda, Sergio? Buenos días. ¿Vos te estás acordando? ¿Te estás y te estás acordando de películas tiernas? Sí, hombre. Porque esa, una de las que me dijiste, era de llorar. Sí, al maestro con cariño, definitivamente. ¿No? ¿Verdad? Ahí con una actuación magistral de Sidney Poitier. Exactamente. Y ahí participa el tema de Los Siete Magníficos de Elmer Bernstein. Ah, sí, y ese vino aquí a El Salvador. Exacto. Y estuvo en el gimnasio acompañado con gente de la Sinfónica. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, vamos a acordarnos de esas cosas gracias a que le pegué a una de esas tus neuronas que tenías atrofiada, ¿ah? Cuídate, feliz mañana. Igual, cuídate, en serio, ahora. Qué divertido es esto. Hablamos de algo y las neuronas saltan y me están regañando. Aló, hola. Te escucho. Me están regañando porque en una época cuando empezaba en la radio era pupilo allá por la Rábida, ¿verdad? Felito. Allá en la 23. Sí. Y vos eras mi vecino. Sí, señor. Y me estás regañando porque a 4 cuadras de ahí estaba el pupusódromo. Sí, ¿no te acordás? Fíjate que no, yo no sé por qué el pupusódromo lo relaciono con, ¿cómo se llama esto? Con el parque de pelota, que está mucho más lejos que el punto que vos me estás haciendo referencia. Claro, y por ahí queda también, o quedaba Alger Impresores. De eso no te acordás, ¿verdad? No, de eso no. Ah, ya ves. Pero te acordás, estaba la farmacia de Alénica. Sí, y ahí también cerquita estaban los sorbetes Melo. Ah, no, el sorbete Melo se era la segunda avenida. Y la sí, pero estaban a uno, dos cuadras estaban. Ah, dos cuadras. Uh-huh. ¿Dónde estaba ella? 2 cuadras de tu casa. Sí. Que estabas a 3 cuadras del María Auxiliadora. Sí, de la tuya también, de donde vos vivías. Sí, cabal, ahí donde vivía. Y estábamos cerca, nos quedaba el Fausto. Y el Roxy, ah, vale. ¿Verdad? Roxy. Sí. Y también el Teatro de Cámara. Ah, pero nos fuimos, por el otro lado, porque ese es el lado opuesto a donde estaba la pupusería, la cual se me olvidó, y no era en la 4 de diciembre. ¿Cómo es que le digo yo a esa calle? La 4 de noviembre. 5 de noviembre. Ah, 5 de noviembre. Chicas, le quedo debiendo. Bueno, gracias por regañarme, ¿oíste? Y gracias por aparecerte. Oye, no me deja contar. Ajá. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. $1,900. Bueno, y se me acabó el tema de los siete magníficos con Charles Bronson, Steve McQueen, el pelón, aquel Yule, ese mismo. Y bueno, ya me acordé también del vecindario que estaba ahí cerca de la no sé qué de noviembre. ¿5 de noviembre cuál es? 5 de noviembre. Va, de la 5 de noviembre. Por ahí vivía el que fue embajador de El Salvador ante las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Ese era nuestro vecino. Tres calles. Ah, y también ahí vivió, estudiaba en esa época en el García Flamenco el doctor Galindo Pol. Sí, su vecino. Nuestro vecino, sí, pues. ¿Ah? De risa te da. ¿Y por qué no te haces cargo? Pues como ya vivís en otro lado, ya se te olvidó de dónde venís. Cuídate, pues ha sido agradable hablar contigo, ¿viste? Vaya. Ya que hablamos del colegio del doctor Galindo Pol, el de los gatos. Saludos a Miguel Escobar y a todos los rotarios, también a Miguel Yacomán, que está feliz porque ya son 3 las sucursales de Impresa que hay en San Pedro Sula, además de las que tiene en Tegus. Ah, y no digamos en Nicaragua. Todo un monstruo, Impresa Repuestos. Got moving in a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came. In the year of the cat, she doesn't give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow to your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. She looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea. She comes in incense and patchouli, so you take her to find what's waiting inside the year of the cat. are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Bueno, yo creo que después de hoy voy a tener que irme a hacer unas planas para poner el nombre correcto. ¿Cómo es que le digo yo? Es 5 de noviembre. Es que, pero no es 5 de noviembre, ¿verdad? Pues sería 5 de noviembre. Ajá. Aunque la 5 de noviembre estaba a dos cuadras de... O sea, por relación de la cercanía de la 5 de noviembre, que le decían 5 de noviembre, pero estaba sobre la calle... La décima avenida norte y entre la 19 calle oriente y la calle Buenos Aires, que estaba una esquinita que eran 5 o 6 negocios y siempre estaba sucio porque siempre echaban el agua del maíz siempre, pero las pupusas eran deliciosas con el plátano y los pasteles, chocolate y café es lo que vendían. ¿Todos los negocios vendían eso? Todos los negocios vendían eso, sí. Uh-huh. Pero eran una... Y espérame... La echada de las pupusas era la diferencia. Ok. Pero el sabor es delicioso toda. Y mira, y ahí pasaba una calle que se extiende y al llegar al centro cambia de nombre y después se extiende y hasta San Jacinto. Es la misma que se convierte en la Avenida Cuba. La avenida Cuba, que en el centro se convierte y en la décima, ahí pasando por la esquina de la muerte, pasando por el centenario, llegando a la colonia donde estaba Aserradero, el bosque se llamaba. Ah, y por ahí había una casa especial en que uno, la Casa Verde creo que era, ¿no? La Casa Verde estaba sobre la 16. ¿Verdad? Por ahí quedaba. La 16 enfrente de la iglesia. La antes de que se pusiera de moda la casa en la calle de los Guadalupe. Locos. Ajá. Entonces, entre esa calle, esa es la 19 calle Oriente, si no me recuerdo esa calle, que va a dar a la pupusería, o sea, una cuadra antes de la pupusería, esa va a dar directamente al mercado San Miguelito. San Miguelito, ajá. San Miguelito, y entonces antes de llegar al mercado San Miguelito, donde se corta con la décima calle Poniente. Mira, ¿y vos sos taxista, bucero o qué? ¿Cartógrafo? No, por ahí viví, por ahí en Guatemala viví. Ah, sí, es que... Unas 5 cuadras. Es que es raro que todo el mundo se sepa todas las calles, ¿no? Ah, lo que sucede es que me acordé, como estaban escuchando de que no se acordaban las calles, o sea, que mi mapa de... ¿Qué censo? Porque no me acordaba también cómo se llamaba esa calle, la que cortaba la décima. Entonces, pero es la calle Buenos Aires, entre Buenos Aires y la 19 calle Oriente. Esa es la historia. Va, entonces hoy voy a hacer unas planas que y voy ahorita a decir... ya no están las pupuserías porque hicieron una cancha de basquetbol y pegada atrás de esa pupusería hicieron una unas piscinas. Ah, ¿verdad? Que eran un mesón que se... ¿Y son municipales o qué? ¿verdad? Que se quemaron, entonces hicieron una piscina para la diversa de los niños. ¡Ah, qué bien! Y hoy es, creo que... Y por ahí está también la Minerva Mullins, ¿no? Ah, la Minerva Mullins estaba en una cuadrante. Enfrente estaba creo que todavía está la farmacia galénica. Ok. Mi papá nos mandaba a comprar 5 de vaselina con olor y 15 sólidas. Porque no alcanzaba ni para el Bril Cream ni para la Glostora. No, todavía no había salido esas cosas. Ah, bueno, yo la que usé, como yo me fui a Sudamérica, y allá eran como que te había lamido una vaca, porque nos echábamos gomina fixina. El bacon valía como 10 colones, súper carísimo. Uy, sí, porque en esa época el colón estaba a 2.50 por el dólar, y con 2.50, puchicas, hacías las pupusas. Maravilla. Las pupusas valían 10, ¿no? A deshacer los pantalones ahí al madero. Ajá. De la Providencia. Ah, sí, el que estaba donde estuvo la discoteca Hilton, el hipopótamo. No, el hipopótamo estaba diferente. El hipopótamo está por donde ahora queda la única superviviente de las pizzas Boom. No, ese era el sapo y la rana. El sapo de la rana estaba frente al Salvador del Mundo. Sí, y el otro, había otro que era el Batipato y el hipopótamo que estaba cerca. Pero allá arriba en la Providencia, sí, el dueño era Américo y se llamaba Hilltop Inn. Y tenía una vista preciosa. Sí, tenía una vista, tiene, y todavía llega ahí y tiene la vista preciosa. Sí, pero ahora es una casa particular y lo único que queda de recuerdo, si vos pasás por la calle que va a dar al zoológico, ves a mano derecha, donde estaba ahí, una escalera de escape. Sí, porque hicieron una colonia como de 4 o 5 casas. Correcto. Ajá, sí. Bueno, gracias por acordarnos de todo eso, ¿viste? Ah, ok, nos vemos, pues. Vaya, salud. Pues salud. ¡Ay, qué alegre acordarnos de esos tiempos tan bonitos que andaba uno a las 11 de la noche por la calle y no pasaba nada! Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Pero comprar en impresa, no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Y acordándonos de las mejores pupusas a los mejores precios, había otro lugar por allí cerca. ¿Cómo está la cosa? Cuando el pupusódromo de la 5 de noviembre estaba súper lleno, uno tenía que buscar dónde ir a echarse las pupusas. Y entonces, como a unos 200 metros, al norte creo, estaba la pupusería La Plancha, que era... O sea, al norte eso significa caminando en sentido hacia el mercado. Va hacia la colonia El Bosque. Ah, va, ok. Ok, muy bien. Entonces estaba en una esquina y era un montón de mesas, y lo impresionante era la plancha donde tiraban las pupusas, que habían como 10 mujeres ahí haciendo pupusas. ¿Y de qué tamaño? Por cierto, eran muy buenas las pupusas también. ¿Y de qué? Era muy famoso esa pupusería. ¿Y casi no se iba en ese tiempo a los planes? Pues como yo vivía cerca, yo vivía allá por el Parque Centenario, entonces era de rigor ir a la plancha. Y se iba hoy uno tranquilamente a pata. Sí, por supuesto, te tirabas allá por había un paso entre la colonia, colonia Guatemala y mi colonia. Uh-huh. ¿Y tú también estudiaste por ahí, no? Yo estudié en el Don Bosco. Ah, ¿te quedaba lejos? Pues más o menos. Bueno, ahí ni tanto. Siempre te andaba a pie. Sí, ni tanto porque te pasabas por el parque. Para ir al 5 de noviembre. Y pasabas por el parque de pelota para irte al colegio. Y por supuesto, también había una venta de tacos, pero eso ya era allá por la 5 de noviembre, que se llamaba La Posadita. Eran unos tacos enormes y, bueno. ¿Cuánto costarían? ¿Un colón? Pues no te puedo decir cuánto, pero me imagino que quizás costaba como unos... Un colón 50, los tres tacos, pero eran... quedaba full. Bueno, en el Don Bosco. Yo me acuerdo que yo conocí ahí un cura que generalmente a la hora de la salida se iba detrás de los estudiantes para que no se quedaran allá por las aulas. Ese era el cura Herrera, de seguro. ¿Verdad que es cierto? El administrador. Ah, pues. Que veía que entrabas o salías y ajá, que no podía salir a otra hora que no fuera la salida del... Muchos escapaban en el segundo recreo, que era como a las 10:30. Ah, bueno. Y se iban a dar colirio. Ok, gracias, ¿oíste? Lo malo era que te fueran a agarrar, porque entonces sí te ibas de plantón a las 4 de la tarde, porque había doble jornada en el Don Bosco en los 70. Ah, estudiabas en la mañana y estudiabas en la tarde. A mediodía. A almorzar. Correcto, y volvías a entrar como a la 1:30 y volvías a salir a las 4. Sí, era en la época en que llevabas como 17 materias, llevabas cosmografía, era una de las que... ¿Tú nunca llevaste cosmografía? No, ya para ese entonces no. Lo que sí llevábamos eran los textos que daba el Ministerio de Educación, que imagínate, uno era de cada color, de cada materia, eran como 6 materias básicas, más todo lo demás. Y no había mochila, sino era puro bolsón, ¿no? Bolsón de cuero, pero sí ya comenzaban a salir unas mochilas. Mike. Recuerdo qué marca, porque yo creo que compré una en el Outer Limits. Ah, pero eso ya estamos hablando de los 70, Outer Limits. Sí, yo comencé a ir al Don Bosco en el 71. Ay, Dios, y estás a son. ¿Ah? Más o menos, vamos para los 60. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Sí, Outer Limits, lo máximo, en Blue Jeans, que estaba en Metrocentro frente a donde quedaba Catay. Yo iba a Outer Limits, que estaba ahí por el Banco de Londres y Montreal. Ah, ahí nosotros... había una venta ahí. Sí, nosotros en la radio donde yo trabajaba en esa época le hacíamos toda la publicidad al señor que venía de Guatemala. Era un señor talla XXXL. Era bien innovador esa venta de Blue Jeans, te digo, porque eran nuevos estilos. No eran los tradicionales como los Levi's o los Lee o los Buffalo que veían. Que esos estaban allá por Cuscatancingo. Sí. Bueno, gracias, cuídate mucho. Bueno, igual. Vaya. Estoy para toda tu audiencia. Gracias, a nombre de mi maravillosa audiencia. Miren... empezamos con la máquina de pinball y a todo lo que nos hemos ido. Bueno. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Condiciones al 1000 o en bancocuscatlán.com. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver, bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music

cambies de estación. Al regresar, más música, más diversión, más Vox. En Walmart disfrutas más fútbol por